Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Amanhã eu acordei e ecoava ele não, não, não. Amanhã eu acordei e lutei contra um opressor. Somos mulheres, a resistência, por um Brasil sem fascismo e senhor. Vamos a lutar pra derrotar o ódio que entrega o amor. Vamos a lutar para derrotar o ódio e pregar o amor. Hola, bienvenidos a Tofuria. Hoy tenemos un programa en el que vamos a tener una invitada muy especial para nosotras, porque fue como nuestra mentora en el principio de Tofuria hace 53 programas ya. Y bueno, como estuviste en ese primer programa, bueno, os presentamos a Julia. Y, que no te he subido el... Dale, dale. Hola. ¿Cómo vais, Tofuria? Pues ya ves, por el 53, 54... ¿Qué? 53, sí. 53 hola. Programas ya, ya tenemos ahí un poco de recorrido y bueno, para quien no conozca nuestra invitada... Y bien recorridos, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, os presentamos a Julia, que es una compañera feminista de Brasil, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres de Alagoas, ¿sí? Que es su zona. Y vamos a estar comentando un poco de, bueno, como estábamos aquí bastante preocupados por el tema de el ascenso al poder de Bolsonaro. Y bueno, ya le dedicamos un poquito en un programa, pero bueno... Qué bien tener a alguien así para que nos diga en primera persona y además con un recorrido feminista que te conocemos y todo eso. Así que nada, vosotros también estáis en el aire por si queréis comentar algo y bueno, tú si quieres presentarte un poquito más. Yo creo que las presentaciones bastante... Sobran, vale. No, no eso, pero como compañera de Radio Malva y de Enredadas y de La Marcha, me siento bien diciendo que puedo presentándome como integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres. Luego los explico un poco si queréis offline, pero vale. Pero bien, y encantada de estar aquí. Pues hemos estado escuchando la versión brasileña del Bella Ciao y aquí nuestra compañera italiana le he visto ahí que se le salía la lagrimita, esa conexión intermundial, lo que es la globalización, vaya. Bueno, el Berachó se versionó antes de la globalización en varios idiomas, ¿eh? Aquí sí. Se cantaba en la Guerra Civil. Entonces, sí, nada, hemos escuchado que no era Berachó en este caso, era Elenau y... no sé si lo pronuncio bien. Sí. Y eso igual da a nuestros oyentes un indicio más sobre, pues, lo que vamos a hablar hoy, que ya lo ha dicho un poco la Jordi. Vamos a dar, antes todo, una pequeña contextualización histórica de lo previo a Bolsonaro. Vamos a hablar sus estrategias y los movimientos políticos que se han dado durante la campaña electoral. Y luego haremos a Julia unas preguntas más específicas sobre el hoy, ¿no?, del Brasil de Bolsonaro. ¿Alguien más quiere decir cualquier cosa? Vale. ¿Quieres pasar a...? Al contexto más histórico, igual, al pre-Bolsonaro. Muy bien. Entonces, lo hemos estado hablando un poco antes también, tenemos un Brasil que tiene su historia reciente, una dictadura militar que ha durado desde el 64 hasta el 84. 20 años. La dictadura empieza con un golpe de Estado que derroca al entonces gobierno democrático y es un golpe de Estado que es encabezado por Castelo Branco, ¿no? Uh-huh. Al que luego siguen tres coroneles más, ¿no? Representantes del militarismo, ¿no? O sea, de hecho... hay como mucha gente dice, ¿no?, hay gente que no considera lo que hubo en Brasil una dictadura porque sí que hubo una alternancia de poder. Bueno, alternancia de poder, de figuras, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no es así, ¿no? Porque no había elecciones directas, sino que había una alternancia dentro de lo que eran los representantes militares. Entonces, aparte de todas las prácticas de propias de un régimen dictatorial, ¿no?, que se hubo ahí. Eran presidentes elegidos por el ejército, ¿no? Sí. De hecho, después de, me parece, 3 años, si no me equivoco, de dictadura militar tradicional, pues empiezan ese régimen, digamos, bipartidista, si queremos llamarlo así, que eran justo las personas que, o sea... los dos partidos votaban, ¿no?, al... dentro de lo que era la Cámara, claro. De ahí, pues elegían al representante, ¿no?, máximo, el presidente. O sea, que no había elecciones. No había elecciones populares. No las había. Entonces, era una dictadura. Sí. Era una dictadura que ve todos los 4 presidentes, eran todos militares, con ideas nacionalistas, de desarrollo económico y de anticomunismo. Uh-huh. Y esa fue, corrígeme si me equivoco, una dictadura militar apoyadas por Estados Unidos con el Plan Cóndor, que era un plan de ayuda logística y económica, porque todo eso se insertaba en un contexto internacional de Guerra Fría, ¿no? Claro. Ahí, pues, la perspectiva desarrollista en estos años de dictadura no era máxima, ¿no? Fue ahí también cuando hay lo del 5 años en 5, ¿no? De vamos a crecer, vamos a privatizar algunas estatales y todo eso. Entonces, pues sí. Hay ahí también hay muchos casos de corrupción en este momento que no son investigados, claro. Entonces, hoy mismo vivimos mucha gente aún sigue creyendo que durante el régimen militar en Brasil, durante la dictadura, no había corrupción y hubo una época de bonanza económica, cuando en realidad no es tal, solo que los casos de corrupción no se investigaban, no se difundían. Entonces, y quien se arriesgaba a decir cualquier cosa, pues pagaba con la vida, ¿no?, o con el exilio. Y económicamente también, ¿no?, se ha visto que Brasil, cuando salió de la dictadura militar, pues estaba con unos niveles inflacionarios altísimos, no era tal, la economía sí que se ha hundido, ¿no? Aunque no me arriesgaría a entrar tanto en análisis económicas, que no es tanto mi área, pero, pero que no esta idea de un periodo de bonanza durante la dictadura se ha vendido, mucha gente se sigue creyendo. De hecho, el actual presidente Bolsonaro ha utilizado mucho, ha hecho uso de esas ideas para empezar como que a cambiar la narrativa de la historia del país, ¿no? Incluso llegando a afirmar de que hubo un país no, en Brasil no fue una dictadura. O por ejemplo, en declaraciones aún más grotescas, ¿no? De decir que hubo pocos muertos en la dictadura de Brasil, que el problema precisamente del régimen militar fue no haber matado más. Afirmaciones como esta, ¿no? Bueno, sí. Y nada, luego hay José Sarney. Sí, presidente de la transición. El presidente de la transición que pone, digamos, fin al régimen militar y reinstaura las elecciones populares y directas. Y entonces ahí empieza lo que se le llama el periodo de transición hacia la democracia. Y luego lo que yo he estado apuntando ha sido la historia aún más reciente de las cuatro legislaturas, se dice así, del Partido de los Trabajadores, que empieza en 2003 y dura hasta 2016. Entonces podemos ver a Lula, que es presidente, de 2003 a 2010. Y luego es sucedido por Dilma Rousseff, que era su ex jefa de gabinete. En el 2010 hasta el 2014 hasta y el siguiente, ¿no? Sí, Lula fue candidato a las... Lula era el bueno, yo creo que Lula dispensa un poco, ¿no?, de presentaciones, no sé por qué es tan conocida. Pero sí, o sea, en las primeras elecciones post-dictadura, las del 89, como dijiste, Madi, pues en el 85 hubo un periodo, hubo las manifestaciones por elecciones directas, ¿no?, las famosas directas ya. Y a partir de ahí, pues hubo un periodo hasta el 89 de presidencialismo transitorio, con José Sarney. Entonces en el 89 tenemos las primeras elecciones directas con Lula y Collor, ¿no?, y Fernando Collor de Mello, que también fue el primer presidente de la democracia a ser destituido en el 92, ¿no? Y entonces, bueno, ya era un personaje muy potente, ¿no? Entonces él ya tenía grandes posibilidades de presidencia, Lula, ahí. Y hubo una serie de escándalos, incluso de manipulación del contenido mediático para que él perdiera las elecciones, ¿no? Pero bueno, en el 2002 tenemos las elecciones de Lula, en 2003 empieza su mandato, y el Partido de los Trabajadores pues empieza a tener ahí a llevar a Brasil una serie de políticas públicas basadas en demandas históricas de muchos movimientos sociales, principalmente el movimiento negro, el movimiento feminista también, ¿no?, el movimiento de mujeres, que entonces pues se mezclaban un poco. Y consiguió una aprobación popular tremenda, ¿no? O sea, era como una cosa de más de 70% de aprobación popular, ¿no? Ni Jesucristo había tenido tanta aprobación y cosas de este tipo, ¿no? El Partido de los Trabajadores consiguió dar salida, o sea, es verdad que consiguió reducir la cantidad de pobreza en el país, sacar del umbral de la pobreza extrema, ¿no?, una cantidad muy grande de familias, más de 40 millones de personas ha salido del umbral de la pobreza con las políticas del Partido de los Trabajadores. Y en tantas otras cosas, ¿no? Política de cuotas en las universidades, para personas que venían de escuela pública y personas negras y pardas. Pues la Secretaría Especial de Política para las Mujeres, empieza a haber guiños para investigar los crímenes de la dictadura, ¿no?, la Comisión de la Verdad, y por ahí va. O sea, han habido muchas políticas y esas políticas precisamente fue lo que también yo creo que ha empezado... Bueno, quiero dejar claro aquí un paréntesis, que voy a declarar que yo sí que he votado en el Partido de los Trabajadores. mientras pude votar, ¿no? desde las primeras elecciones, que he votado porque yo ya era entonces, fue mi primer año de la universidad cuando salió Lula elegido. Pero nunca fui militante del partido y tengo serias críticas también a lo que fueron las alianzas políticas que fue haciendo el partido a lo largo de su historia en la presidencia de Brasil, ¿no? Lo que sí no podemos obviar es que hubo avances en términos de políticas sociales muy fuertes con el Partido de los Trabajadores. Lo que mucha gente no deja claro es que no fue ningún regalo del Partido de los Trabajadores, sino que precisamente fue el partido que supo dar salida a estas demandas de los movimientos sociales, incluso poniendo personas históricas de los movimientos sociales en sus oficinas, en las sus secretarías especiales y todo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a partir de ahí empieza, al mismo tiempo que desmoviliza un poco las bases de lo que son los movimientos sociales en Brasil por la gente sentirse como un poco atendida, ¿no?, de lo que estaba pasando, también se fortalece, digamos, que una especie de intelectualidad, incluso intelectualidad de izquierdas, precisamente en ambientes como la universidad, por ejemplo, que de haber una política de cuotas empieza a haber una intelectualidad negra en Brasil, empieza a haber más investigaciones sobre la realidad de las personas pobres, la relación entre clase, raza y género en Brasil muy, muy histórica, ¿no? Más investigaciones y empieza a visibilizar estas personas empiezan a ganar representatividad en varios ámbitos, en la política, en los medios de comunicación, y esto empieza a molestar, ¿no? Empieza a molestar mucho. Luego, es cierto que el gobierno del Partido de los Trabajadores ha hecho alianzas y pactos muy extraños a lo largo de sus años de gobierno, con tal de conseguir una gobernabilidad, ¿no?, en la Cámara Baja, en el Senado, y conseguir aprobar sus pautas. Y también se ha metido en varios casos de corrupción. Eso es cierto también, ¿no? Y esto es lo que hace que en 2010 salga Dilma Rousseff consigue la elección como primera mujer presidenta de la historia del país. En 2013 tenemos las jornadas de junio, ¿no?, donde la gente ya empieza a mostrar una insatisfacción muy grande hacia las políticas del PT. Esas jornadas de junio de 2013 son muy contradictorias. Hay un programa larguísimo aquí que hicimos en Radio Malvan, entonces me remito a este programa a quien quiera, donde entrevistamos a varios compañeros de Brasil y hablan sobre el tema, porque las jornadas de 2013 lo que pasa es que empieza con una serie de demandas muy concretas por parte del movimiento por el transporte público, ¿no?, del pase libre, respecto a la subida del precio de los billetes del autobús y tal. Hay una ola de represión policial muy dura en São Paulo con los manifestantes, con las personas que se manifestaban por esto, y pasa lo que pasa un poco en esta época, ¿no?, de movimientos populares tan candentes, pues, con 15M, Occupy y tal. Pues al día siguiente la represión lo que hace es que más gente salga a la calle, más gente para apoyar el pase libre, más gente contra... Y entonces, mientras los partidos de izquierda, los movimientos sociales salen también masivamente para apoyar estas demandas y empiezan ahí a meter todo tipo de demanda, ¿no?, esos movimientos también son cooptados por mucha gente que era contraria al gobierno, al Partido de los Trabajadores. Y de repente tenemos unas jornadas que está prácticamente diciendo fuera PT, ¿no?, fuera políticas de izquierda. Y ahí se transforma completamente estas jornadas de junio de 2013. Hay muchas lecturas respecto a esas jornadas. ¿Por qué comento eso? Porque esto hace que las elecciones de 2014, que sería la reelección de Dilma, sea una reelección muy dura, ¿no? A punto de que, o sea, la victoria de Dilma Rousseff sobre el otro candidato, Aécio Neves, fue como muy justa en la segunda vuelta. Porque las personas ya empezaban a mostrar estaban muy descontentas con lo que era pues todos los casos de corrupción que iban saliendo a la luz, que involucraban al Partido de los Trabajadores y el momento de bacle del capitalismo mundial también que se estaba viviendo, ¿no? Como que esto era, se estaba impactando en todos los países y como, claro, la cabeza visible ahí era el Partido de los Trabajadores, pues la culpa es de ellos y punto, ¿no? Entonces, 2014 aún así, Dilma consigue salir elegida y en 2016 tenemos la destitución, ¿no? Uh-huh. Un impeachment fraudulento, esto sí. En Brasil se dice impeachment, ¿no? Es un anglicismo. Uh-huh. Y ahí, pues, fraudulento, ¿por qué? Porque realmente la presidenta nunca estuvo involucrada en ningún caso de corrupción, como se repite y tal. Lo que sí la acusaban era de una práctica fiscal irresponsable, o sea, se le ha acusado de irresponsabilidad en el gobierno, ¿no? Que se llamaban pedaleadas fiscales, que consistían en como destinar, sacar dinero de una partida presupuestaria de algunos proyectos para otros, para poder cerrar las cuentas del Estado y luego ajustarlas, ¿no? Entonces, es una práctica que de per se no es legal, porque tú estás sacando dinero de una cosa para otra, pero que se ve que es muy común entre todos los políticos. Y lo que pasa es que sí que se han aprovechado de esa situación para acusarla, precisamente en el momento donde empezaban a salir muchísimos senadores y diputados federales y estaduales y concejales, pues como investigados en los casos de corrupción, ¿no? No solo del Partido de los Trabajadores, de hecho, mucho más de otros partidos que de los Partidos de los Trabajadores. Han querido parar esa situación de cualquier manera y la manera de parar esa situación era sacando la presidenta de ahí, ¿no? Vamos a sacarla de ahí porque si no, no hay manera de parar esto. Hay audios telefónicos, de hecho, de conversaciones entre parlamentarios que dicen hay que parar esta sangría y hay que quitarla de ahí, o sea. Y la sacan de ahí. Entonces, la acusan de un crimen de irresponsabilidad que dos semanas después, más o menos, con el entonces presidente Michel Temer, ¿no? Lo legalizan como una práctica legal, ¿no? Y esa es como la prueba máxima de que no se trataba de esto, se trataba de otras cosas. Y me interesaba también contar un poco de las cosas buenas que había hecho el PT, porque la narrativa que se ha difundido, sobre todo entre las personas, entre la gran parte de la población, contra el PT, el PT era igual, sinónimo de corrupción, ¿no? Pero luego ibas hablando con la gente y realmente la gente no se quejaba de la corrupción del PT. La gente estaba molesta, gente, me refiero a una clase trabajadora que ya no se consideraba clase trabajadora, sino una clase media que ahora yo ya no pertenezco a la clase trabajadora, ¿no? Y se quejaba de las cosas buenas, o sea, era una serie de manifestaciones contra, ¿no? En el fondo, contra las pocas cosas buenas que han habido en el gobierno del PT, contra la presencia de muchas personas negras en la universidad, contra la presencia de muchas mujeres en los puestos políticos, contra la presencia también de políticas como cuotas, las políticas de cuotas, como el Bolsa Familia, que es una ayuda mensual que se da a las familias muy pobres, ¿no? Pues, que lo llaman Bolsa Familia, llaman Bolsa Vagabundo, a esta gente le encanta decir eso, es que como una bolsa, un dinero para vagos, ellos dicen, ¿no? Que realmente no es tal. Y entonces ellos se utilizaban de esa narrativa de que el PT es un problema porque el PT deja a la gente, pues le da migajas a la gente pobre, que eran precisamente las pocas cosas buenas que había en el gobierno, y se utilizaba de esta narrativa para alimentar un antiizquierdismo en el país. Y esto fue ahí empieza la debacle del Partido de los Trabajadores y de la izquierda en el país, que no fue una cosa de ahora, sino a partir del 2013-2016 con la destitución de Dilma, ¿no? Antes de eso, el ahora presidente Jair Bolsonaro ya era una figura, un personaje que no tenía ningún tipo de... O sea, llevaba 28 años ya como diputado federal viviendo de la política sin hacer nada prácticamente, ¿no? sin aprobar ningún tipo de política pública. Y tenía una especie, tenía un poco de reconocimiento pues cada vez que saltaba alguna declaración polémica, ¿no? Como defender la dictadura, como decir que debería de haber matado más, o sus declaraciones supermachistas y tal. Luego se empezó a recrudecer este tipo de ataque hasta decir a una otra parlamentaria, ¿no?, que ella no merecía ni siquiera ser violada de tan fea que era. Entonces, una apología a la violación, esto en los pasillos de la Cámara Baja, ¿no? Y insultos de todo tipo también a otros diputados, como puede ser el diputado Jean Willis, que es el primer diputado abiertamente gay que hubo ahí en Brasil, ¿no? En el 2016 era un personaje poco conocido y se convierte en un personaje cada vez más conocido porque en el momento de la votación de la destitución de Dilma Rousseff en el 2016, bueno, explico, para que sacaran a Dilma Rousseff, ¿no?, de ahí, tenían que primero pasar este proyecto de destitución por la Cámara Baja en 2016 para que los diputados federales dijeran, pues sí, aprobamos que esto sea votado en el Senado y el Senado también aprobar su destitución, bueno, no su destitución, sino el juicio que iban a empezar, ¿no?, para saber si ella era responsable o no. Y en el momento de la votación en la Cámara Baja, aquello fue un espectáculo grotesco, porque cada diputado de la derecha que salía a hablar salía diciendo por mi familia y por Dios yo voto a favor de la destitución y cosas de este tipo. Jair Bolsonaro lo que hace es, en homenaje al coronel Brillante Ustra, que fue un coronel también de la dictadura torturador, el terror de Dilma Rousseff. Hace un homenaje a un torturador de la dictadura brasileña. Dilma Rousseff, no sé si lo sabéis, pero fue durante la dictadura ya formaba parte del Partido Comunista y también estuvo detenida, estuvo presa y fue torturada. Entonces, este hombre hace una declaración como esta y se convierte en un personaje aún más polémico y muy público, muy visible, ¿no? Y a partir de ahí pues empiezan a barajarse las posibilidades de que él saliera como elegido candidato a la presidencia, ¿no? Desde 2016 a 2017 todo el mundo rechaza cualquier posibilidad de su victoria, y entre 2017 y 2018, que se consolida su candidatura, vemos que él ha ganado o sea, fue como una sorpresa para todo el mundo, porque de repente él ha ganado un apoyo popular muy fuerte y no se conseguía detectar de dónde salía este apoyo popular, ¿no?, a una persona que hasta entonces era desconocida y un partido que hasta entonces solo tenía dos representantes en la Cámara Baja, que era el PSL, el Partido Social Liberalismo de ellos. Bueno, no sé si queréis hacer una pausa porque llevo aquí como en unas... Sí, muchas gracias por todo ese recorrido súper complejo. ¿Qué música nos pones, Jordi? Un momento de suspense. Pues la que habéis puesto aquí, que no sé cómo se dice, Carol Conca. Carol Conca. Carol Conca. 100% feminista. Sí, entonces os dejamos con Carol Conca. Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancado todo dia. gente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Representa as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Representa as mulheres, 100% feminista. Representa a Coutune. Represento Carolina. Represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra. Meu cabelo é duro, forte, autoritário. Às vezes frágil, eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra. Eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei, pra ser ouvida o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século XXI e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% Muy buenas, estás escuchando a Tu Furia. Estamos a... Uy, ¿qué día es hoy? Lunes 28 de enero, con el programa número 53. Estamos aquí con estoy aquí con Piro, con Jordi y con Julia, que es una compañera que ha venido para compartir con nosotras sobre el programa de hoy, que es un programa sobre... Bolsonaro y el Brasil de postelecciones hoy. Pues en la primera parte del programa hemos hecho un poco de recorrido histórico del Brasil desde la dictadura hasta, hasta el 2016-17. Y ahora vamos a recordar algunos datos, así fechas y eso, sobre las elecciones que ven a Bolsonaro ganar. Tenemos la primera elección el 17 de octubre de 2018. En el primer turno está Bolsonaro, que pasa con un 46%, votado especialmente por la clase alta. Por clase alta, por lo que yo leí, ahí se entendía que lo apoyaban más personas que recibían como mínimo un salario que era el doble del salario mínimo en Brasil. Y muy apoyado también por los evangélicos, que en Brasil son una fuerza muy grande porque son el 20% de la población votante. Entonces, no alcanza el 50+1% que se necesita en Brasil para ser elegido, para ser electo. ¿Electo se dice? Y entonces se pasa al balotaje, al segundo turno con Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, que era también exalcalde de Sao Paulo. Y en el segundo turno Bolsonaro gana con el 55,21% contra un 44,79% de Haddad. Entonces podemos ver que... Y el segundo turno es el 28 de octubre. Podemos ver como en unos 20 días pues gana casi un 10% de votos, y es así, se convierte en el presidente de Brasil. Bueno, sabemos que han habido muchas manifestaciones cuyo lema era el NAO antes, el NO, por parte de muchísimos colectivos, especialmente el colectivo feminista, el colectivo de personas racializadas, que han estado muy, muy presentes en las calles, manifestándose en contra. Yo me acuerdo que en octubre estuve yo en Lisboa y ahí habían compañeras que habían migrado desde Brasil y estaban viviendo en Lisboa, que se estaban organizando ahí para manifestarse en la calle y apoyar desde Portugal también, ¿no? Las hermanas en lucha en Brasil en ese momento. Entonces se veía también cómo los cuerpos en diáspora se estaban preocupando muchísimo de lo que estaba ocurriendo allí. Evidentemente me parece que esto no consiguió parar toda una campaña que se estaba llevando adelante ahí, sobre todo por las redes sociales, por WhatsApp, ¿no? Porque eso ha sido como una herramienta que utilizada de forma muy específica, y no sé si tanto. A lo mejor Trump puede haber hecho algo un poco parecido, no exactamente así, como lo utilizó en redes sociales. Y me gustaría si pudieras explicarnos un poco más eso. Vale. Bueno, primero, el movimiento de El No, ¿no? Que El No, traducido al castellano, se generó incluso antes, ¿no? de la primera vuelta. Cuando empieza a... con los movimientos sociales empiezan a darse cuenta de que realmente hay una que hay una posibilidad real de que Bolsonaro salga presidente, ¿no? Entonces hay una explosión. Precisamente esto surge con una feminista negra de Salvador que abre una página en Facebook, dice Eleno, Mujeres contra Bolsonaro, y en una semana, o sea, bueno, en una semana no, en poquísimos días, menos de una semana, esta página pasa a tener de un poco algunas miles de mujeres a casi 2 millones, ¿no? De mujeres en pocos días. Y mujeres, pues votantes tanto de derechas cuanto votantes de izquierda. Entonces, y de ahí surge pues la iniciativa nacional de vamos a generar un movimiento unificado de mujeres y personas LGTBI contra Bolsonaro, porque somos las personas que seremos directamente afectadas por las políticas de este señor, ¿no? Y por sus declaraciones, porque eran declaraciones muy violentas contra las personas racializadas, contra las mujeres y contra las personas LGTBI, ¿no? Entonces, sobre todo, y de hecho en las encuestas que se hacían previas a las elecciones, el nivel de rechazo ante la población, pues era donde él tenía más rechazo, era en estas con mujeres y personas LGTBI, ¿no? De normal era solo encuestas hombre-mujer, y se veía que más de un 50% de las mujeres entrevistadas pues eran contrarias completamente a su elección. Y se genera el movimiento de Elenón, que es un movimiento que hay que decirlo, que fue sí que es cierto que hubo una participación muy grande de mucha gente que no estaba nunca había estado en ningún tipo de movimiento social de calle ni nada. Hubo una participación muy grande también de mujeres blancas de clase media alta, pero también yo creo que no hay que olvidarse también que muchísimas mujeres del movimiento negro, muchísimas mujeres del movimiento LGBT y mujeres pobres que se declaran como pobres, pues que estaban ahí en la línea de frente, de hecho, ¿no? De este movimiento, que fue unas manifestaciones el 29 de septiembre, fueron las manifestaciones de Elenão, convocatoria nacional, y tuvo una adhesión de más de 500.000 de personas por todo el país. De hecho, se habla que no había habido ninguna manifestación de esta magnitud desde las manifestaciones del final de la dictadura, ¿no? pedido por elecciones. Y aún así, pues este hombre sale elegido presidente, ¿no? No sabemos. Hasta hoy, pues aún lo tenemos como muy... a ver si... Vale. Es cierto que Bolsonaro tuvo más de un 90% de sus votantes, más de un 90% de las personas de clase alta, blanca, han votado a Bolsonaro en los estados donde hay mayor hay mapas de las elecciones, en los estados donde hay mayor concentración de renta y mayor concentración de personas blancas, pues son estados donde él ha ganado casi que masivamente, ¿no? En las elecciones, estados o municipios. Pero también es muy preocupante que Bolsonaro haya ganado entre personas de clase muy pobre también y de clase trabajadora, ¿no? Yo vengo de mi municipio, Maceió, que es la capital de Alagoas. Es uno de los municipios más problemáticos, se puede decir, urbano, ¿no? En territorio urbano estamos hablando. Más problemáticos que puede haber en este país, por pobreza, por índices de violencia también. Y aún así, fue uno de los pocos municipios de la región del nordeste del país donde ha ganado Bolsonaro. Y no se entiende como un municipio donde hay tanta gente pobre, tanta gente que sufre con la violencia, pues pueda elegir a este señor, ¿no? Que tiene una narrativa violenta, que tiene un discurso antipobre, antinegro, antimujer, anti-LGTB. Y hay pues como tres, yo diría, seguro que hay una serie, pero hay como tres pilares, ¿no? Fundamental de estas elecciones de Bolsonaro, que es uno, su discurso por la seguridad pública, ¿no? La violencia en Brasil pasó a ser un problema insostenible que tiene que ser afrontado con muchos matices y con una cautela muy grande. Su discurso contra la ideología de género, fue uno también de sus carros chef, y el anti-izquierda, ¿no? O sea, eran como tres pilares fundamentales de su campaña: anti-ideología de género, anti-izquierda y por la protección de lo que ellos llaman de los ciudadanos de bien, ¿no? Las personas de bien. Mucha gente de clase trabajadora, mucha gente pobre, ha empezado a votar a este hombre, sobre todo en lo que dice respecto a la violencia y a la campaña masiva que él llevó a cabo contra lo que ellos llaman de ideología de género, con una cosa que ellos llamaban de kit gay. Y lo que os voy a contar ahora no es mentira, es verdad, y no, aunque pueda sonar gracioso, no lo es. Lo que él llamaba de kit gay, que es una noticia más falsa que Santa Claus, fue una serie de políticas, una política educativa en concreto que durante el mandato de Dilma Rousseff se ha encargado para luchar contra la homofobia en las escuelas, ¿no? La violencia homofóbica. Y se ha aprobado, no se ha llegado a aprobar. De repente, pues se hizo un proyecto para eso, ¿no? Para evitar la violencia en las escuelas, en las primarias y secundarias. Y algunos diputados, algunos parlamentarios empezaron a poner las manos de derechas, de partidos de Bolsonaro y de otros, pusieron las manos en la cabeza y dijeron: ¡no! Que quieren convertir a todos los nuestros niños en gays y lésbicas. Cuando realmente no era tal, ¿no? Empezaron a sacar libros sobre sexualidad, libros infantiles que abordaban temas de la sexualidad, diciendo que eran los libros que iban a ser utilizados por el Ministerio de la Educación en las escuelas. Libros que, por un lado, no estaban nada mal, o sea, pero que no eran precisamente los libros adoptados por el Ministerio de Educación, por ejemplo. En los que ellos acusaban al gobierno de decir que son libros que hablan de sexo oral, que libros que hablan de sexo entre personas del mismo sexo, y que quieren enseñar esto, muñequitos desnudos que practican el sexo abriendo y cerrando el libro, a nuestros niños y niñas de la secundaria o de la primaria. Eso no era bien así. Son libros que son adaptados para alumnos adolescentes de normal y aún así no eran libros que eran adaptados por el Ministerio de la Educación. Pero ellos repitieron hasta la saciedad de que estaba rulando por la cámara lo que ellos llamaban de kit gay, una serie de medidas que ellos decían que era para transformar a los críos en gay, que incluían incluso distribuir biberones con el formato de pollas. Mm-mm. Y había imágenes sobre esto. Es que no es como que una de las uno no sabe si reírse o si llorar ante afirmaciones como esta, ¿no? Y eso se difundió sobre todo, como decía Maddy, masivamente vía WhatsApp, ¿no? Porque entonces, con esta campaña anti-ideología de género, mucha gente pobre, pues decía, y gente de clase decía, es que yo no quiero, ¿no? Yo no quiero que mi hija, que mi hijo tenga contacto con ese tipo de material en las escuelas, ¿no? Y la sociedad en Brasil es una sociedad muy conservadora. Eso es así. Hay unas relaciones muy machistas y muy racistas y muy homofóbicas en el ADN de la sociedad brasileña. Entonces, cuando empiezas a fomentar con discursos tan virulentos y con noticias descabelladas como esta, pues igual a una persona que no se sentía tan legitimada para decir, bueno, yo soy contra una política para evitar la violencia homofóbica, pues empieza de repente a decir, sí, sí, sí, o sea, no quiero gays en las escuelas y no quiero que mis niñas ni siquiera escuchen hablar la palabra, ¿no? Gay. Y esto es una de las mentiras que ellos repiten hasta la saciedad. La gente se cree, de verdad, lo repite. Y luego también está el antiizquierdismo, ¿no? O sea, de que ellos empiezan, vuelve desde la Guerra Fría, resucitan el fantasma del comunismo y de la vecina Venezuela, ¿no? Que es algo que además aquí ya se conoce bastante, ¿no? Todo. Es como que esto se va a transformar en Venezuela. Yo escuchaba ahí y decía, pero es que yo la he escuchado también. Cada pobre Venezuela, que cada vez que quieren sacar algo malo, pues lo pone, ¿no? Entonces, de repente, el Partido de los Trabajadores se ha convertido en comunistas, cosas que nunca han sido. Había gente que venía del Partido Comunista, ¿no? Sí, pero porque durante la dictadura es que solo había un partido. O sea, los partidos de izquierda estaban ilegalizados. Mm-mm. Y era lo que ellos llamaban de Partidão. Un gran partido donde estaba toda la gente de izquierda militante de partido, estaba ahí metido. ¿No? Pero luego, una vez llega el proceso de redemocratización, pues el Partido Comunista pues va por su rollo y empiezan a surgir otros partidos socialdemócratas que sería más la línea del Partido de los Trabajadores, realmente. Entonces vuelve el enemigo imaginario del comunismo, ¿no? De que el Partido de los Trabajadores quiere transformar Brasil en Venezuela. Y es muy grave porque en su mismísimo plan de gobierno, en el plan de gobierno de Bolsonaro, hay dos cosas que se sobresalen, que hay tres cosas que llaman, dos, no, tres que llaman la atención, que es la flexibilización del acceso a las armas, textualmente la lucha contra la ideología de género en un plan de gobierno, ¿no? Y textualmente la lucha contra el adoctrinamiento de izquierda mediante las políticas freirianas. O sea, freirianas hace referencia a Paulo Freire, uno de los mayores educadores conocidos en el mundo, ¿no? Brasileño. Porque según él, pues Paulo Freire sí que era marxista, pero que para él era como que se ha adoctrinado, ¿no?, a la juventud con ideas de izquierda a través de las prácticas de Paulo Freire. Entonces, eso está escrito en su plan de gobierno, no es que discurso que lo haya dicho, ay, hoy me arrepiento, no. Entonces, son como sus tres líneas claves fuertes, ¿no? que la ha explorado bastante y las personas estaban muy, muy, muy fragilizadas, no fragilizadas, pero realmente, o sea, él se ha utilizado de la figura del personaje del outcast, ¿no? Del outsider de la política, del hombre que no forma parte de la política de siempre, de que lo va a hacer diferente, porque no es así. Y entonces, como ha habido una política de desprestigio sistemática, ¿no? De todo lo que era el Partido de los Trabajadores y también de todo lo que significa izquierda en el país, porque lo asociaban a la corrupción, un personaje fuerte que ellos veían para no elegir lo que ellos decían, no queremos más a la izquierda en el poder, porque la izquierda para esta clase de la población significaba corrupción, ideología de género y comunismo, pues pusieron a Jair Bolsonaro, ¿no? Jair Bolsonaro además ha salido con un apoyo muy fuerte de las iglesias evangélicas, como bien dijiste, tiene un poder muy grande, no solo tiene un 20% del electorado, sino que también tiene la tercera mayor cadena de televisión del país, es una cadena evangelista, ¿no? Y hay una cantidad de iglesias evangélicas en el país creciente es muy absurdo, ¿no? Y ellos han conseguido entrar en lo que ha ido perdiendo la izquierda, que es en las comunidades más pobres. O sea, vas a todas las comunidades y hay una iglesia evangélica y las personas más pobres la frecuentan, y las personas más pobres pues dicen, pues en esto me veo amparado, en esto me veo representado, y cómo vas a decir que esta persona no... Esta iglesia evangélica está haciendo el trabajo que los colectivos de izquierda y los partidos de izquierda no estaban haciendo, ¿no? Que es estar ahí escuchándolos. Uh-huh. Y es ahí donde él gana una gran adhesión también entre las comunidades más pobres. Esto es verdad. No sé, ¿qué más querías que...? Yo creo que igual sería interesante comentar algo del asesinato de Mariel Franco y de las conexiones que se ven a raíz de esto con, como estábamos comentando en la preparación, los grupos paramilitares que están empezando un poco a salir, las milicias que están empezando un poco a salir a luz, y el tema de la semana pasada, que es la mayor novedad de la última salida. Noticia, sí, de la salida del... Sí. Vale. John Willis es un diputado federal, ¿no? Representante del estado de Rio de Janeiro. Y estaba iniciando su tercer mandato, ¿no? Su tercer legislatura. Fue el primer diputado abiertamente gay de la historia de la democratización del país. Era diputado por el partido de Marielle Franco, el Partido Socialista y Libertad, el PSOL, que es un partido que se forma con disidentes del Partido de los Trabajadores, o sea, es un partido más a la izquierda del Partido de los Trabajadores. Y esta semana, ahora que ha pasado, pues ha abandonado su puesto porque lleva años, la verdad, no es una cosa de ahora, pero lleva años sufriendo amenazas amenazas de muerte. Ya no tenía una vida pues tranquila, ¿no? Tenía que estar siempre bajo escolta policial y tal. En aquel espectáculo grotesco que os comenté en el bloque anterior de la votación de Dilma Rousseff, de la votación de la destitución de Dilma Rousseff, John Willis escupe a la cara del ahora presidente Jair Bolsonaro, ¿no? También. Porque él le insulta de diversas maneras. Y además John Willis ya venía sufriendo una serie de insultos de su parte desde mucho tiempo, y en este momento pues como que no se controla, que me parece muy bien además, y le escupe la cara. Entonces además es como un enemigo muy visible, ¿no? De un presidente muy violento en sus palabras y en sus actos. Y ha dejado su puesto y ha dejado el país, posiblemente, nadie sabe dónde está, y mejor que siga así, sin saberlo, por una serie de relaciones que empiezan a establecerse entre el asesinato de la concejala Marielle Franco en marzo del año pasado y los grupos de milicias de Rio de Janeiro, ¿no? Y una serie de relaciones entre ellos, de los grupos de milicia y el hijo del ahora presidente, Jair Bolsonaro, el Flavio Bolsonaro, que es un diputado también por Rio de Janeiro. Entonces, y por lo tanto también su padre, Jair Bolsonaro, ¿no? Las investigaciones aún se están llevando, son todas noticias como que de estas últimas semanas. Es como muy, muy difícil aún afirmar cualquier cosa. Pero lo que sí se sabe es que lo que hasta el momento es apuntado por las investigaciones como el principal autor de los disparos contra Marielle Franco tenía a su esposa y a su madre como empleadas de la oficina de Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro. Y hay una serie de depósitos y valores millonarios que se ha hecho en nombre de Jair Bolsonaro, de Flavio Bolsonaro, por empleados fantasmas, por personas. Hay como una serie de esquemas de dinero que yo no, ahora mismo no me arriesgo a entrar tanto porque estoy un poco desactualizada del tema, pero que en esas relaciones, claro, empiezan a establecerse una relación entre asesinatos, milicia y gobierno, ¿no? Posiblemente lo que estamos hablando es de que el partido, la candidatura de Flavio Bolsonaro y de Jair Bolsonaro posiblemente hayan recibido a lo largo de sus años dinero de estas milicias, ¿no? Para financiar sus candidaturas. Posiblemente estaremos hablando de esto, si eso se llega a confirmar. Y posiblemente algunos parlamentarios y concejales como pudieran ser Marielle Franco, pues serían entraves, ¿no? Entre sus políticas para aprobar no sé qué políticas. Y Jean Willis, siendo esta cabeza tan pública, pues se ve amenazado, ¿no? Y por eso sale del país y abandona su puesto. Yo tengo, de verdad, deseo toda mi solidaridad a un político como él y tal, pero sí es cierto que incluso un político, que una persona que tiene el privilegio, porque es un privilegio tener una escolta policial, ¿no? Escoltas policiales para hacer lo que quiera, para proteger tu vida. Incluso esta persona ya no se siente segura de estar en su propio país. ¿Qué dirá todas las otras personas LGTB del país, pobres, que no tiene este privilegio, ¿no? Porque en un país donde sabemos que es el país que más mata personas trans en el mundo, es Brasil. Entonces, hemos perdido a un gran parlamentar, pero seguimos teniendo, o sea, el problema es mucho más grave que esto. El problema es que tenemos a una población, un sector de la población, extremadamente en riesgo, que ya es extremadamente vulnerable, y ahora en un riesgo aún mayor, ¿no? Con un presidente que tiene un discurso extremadamente violento, ¿no? Las milicias en Rio de Janeiro pues han hecho el papel un poco de lo que son los paramilitares en otras zonas de Latinoamérica, ¿no? De que empiezan como estamos aquí haciendo una autodefensa de las comunidades más pobres frente a las redes de narcotráfico, pero no es tal. De repente la comunidad tiene que pagar por la seguridad y tiene que pagar por agua, tiene que pagar por luz, tiene que pagar por gas, todas las milicias, ¿no? Y se convierte en víctima también de estas milicias, porque a cualquier persona que ellos consideren que sea un peligro para sus gestiones, para sus negocios, ellos matan, ¿no? Entonces ya no estamos hablando solo de personas del narcotráfico, que aún así no tiene por qué matar. O sea, no queremos hablar de políticas de muerte, ¿no? Queremos hablar de una justicia real. Entonces, hay unas guerras ahí entre milicias además formadas por policiales en activo o expoliciales, ¿no? Esos son los posibles actores del crimen contra Marielle. ¿Qué más Una pregunta antes, ¿por qué mataron a Marielle? ¿Qué concejalía tenía? Ella no era en Brasil no hay una concejala de ella estaba como representante de derechos humanos y tal en la comisión de derechos humanos, pero es como una representante del pueblo, ¿no? Y que forma parte de comisiones, pero no hay una concejalía fija donde ella sea esta cabeza y tal. Ella como concejala representante del partido del PSOL formaba parte de algunas comisiones, principalmente la de derechos humanos, y ella estaba muy muy metida, muy involucrada con la lucha contra la violencia en las comunidades más pobres, en las favelas, incluso respaldando y dando apoyo a las familiares de todas las víctimas, tanto personas comunes como policiales que también son víctimas del narcotráfico, ¿no? No se sabe exactamente por qué aún la han matado, no hay un leitmotiv, digamos, ¿no? La investigación sigue en abierto, siguen sin responsabilizar a nadie, solo hay pues posibles autores y seguramente posibles autores, pero no los mandantes. No se habla de mandantes, se habla de quién ha cometido los disparos. Entonces seguimos sin saber el por qué y seguimos sin saber el quién lo ha hecho y el por qué lo ha hecho, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿Os parece si ponemos una canción y luego tendremos unos, vamos a decir, 10 minutos para ir cerrando el programa? ¿Vale? ¿Qué nos pones ahora, DJ? Pues os vamos a poner De La Sao premiada. ¿Lo he dicho bien? Sí, De La Sao premiada. De La Sao premiada. De Missy Caro. Troca de plantão, a bala como é fera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meta. Mataram uma criança indo pra escola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. De uma câmera de segurança flagrou um adolescente sendo baleado a queima-roupa por policiais. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada. Tratamento VIP e delação premiada. Por que que tinha luva no local antes da perícia chegar? Por que que tinha sangue no muro? Ele foi torturado até a morte. O DG do bote da madrugada pela PM da pacificação até a morte. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Troca de plantão, a bala como é fera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meiota. Mataram uma criança indo pra escola. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada. Tratamento VIP e delação premiada. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Buenas, seguimos en Tofuria. Si nos está escuchando desde el 104.9 en Radio Malva o en radiomalva.org, en directo hoy lunes 28 de enero, o bien una reposición otro lunes a las 4 de la tarde, un viernes, en la madrugada de 3 a 4, o un domingo a partir de las 8, o en iVoox, por supuesto. Seguimos aquí hablando de la situación actual en Brasil con Julia, y bueno, ahora vamos a hablar de cómo ha sido, enlazando, ¿no?, con lo que nos has contado antes del diputado, que pese a tener escolta policial y todo lo que podía conllevar a nivel de privilegios de seguridad, ha tenido que irse de Brasil. ¿Cómo lo puede estar pasando el resto de población LGTB y femenina en Brasil? Nos han llegado muchas noticias durante el periodo electoral de que ha habido un aumento bastante fehaciente de la violencia contra población disidente sexual y de género. ¿Qué puedes contarnos al respecto? Bueno, Brasil, como ya comentábamos antes, es uno de los países que más, es el país que más mata personas trans en el mundo, pero también uno de los países que más mata líderes de movimientos sociales en el mundo, ¿no? Sobre todo movimientos de los movimientos de lucha a favor de la tierra. Pero es cierto que ha habido un fenómeno muy particular durante el periodo electoral, que fue las agresiones, la violencia perpetrada contra personas por raíz de motivadas por las elecciones en concreto, ¿no? Incluso casos de asesinato. O sea, ha habido un caso muy sonante que fue el del mestre Moa, que es un mestre capoeirista de Salvador, que él fue asesinado a cuchillazos a la espalda porque había declarado su voto al Partido de los Trabajadores y estaba en un debate en un bar. El que lo asesinó fue a casa, cogió un cuchillo, volvió y lo mató, ¿no? Y luego pues hay una investigación de una agencia de investigación de periodismo investigativo muy buena, que es la Pública, que ellos han mapeado y hay como por lo menos unos 65 casos de agresiones, entre ellos 4 asesinatos, durante 10-15 días, ¿no? O sea, y todos motivados por el periodo electoral. La mayoría de estos casos perpetrados por personas que se declaraban votantes de Bolsonaro, contra personas que se declaraban abiertamente del Partido de los Trabajadores, pero también ataques racistas contra cualquier persona negra en la calle o contra cualquier persona que fuera visiblemente LGTB también en la calle, o contra mujeres que estuvieran llevando, yo qué sé, camisetas de feminismo o lo que fuera, ¿no? O sea, ha habido casos. Hay una serie de casos que se puede encontrar, que yo paso de relatarlos aquí por morbosos, pero casos del tipo, te paran en mi ciudad, ¿no? Te paran en la calle y te dice, ¿eres de izquierda o de derechas? Y en tonos amenazantes y violaciones también a chicas en universidades, que van unidas a amenazas racistas. Entonces, todo eso... para que veamos un poco lo que yo hablaba antes, ¿no? De que realmente fue una respuesta muy dura a un crecimiento también, yo creo, que dio una conciencia feminista y una conciencia antirracista muy grande en el país, lo que es positivo, ¿no? Es como la respuesta más cruda, ¿no? de estas políticas de muerte y de violencia hacia lo bueno que se ha podido hacer en estos últimos años, que ha podido ocurrir, ¿no? Porque es cierto que desde 2013, con las jornadas de junio, 2015, con las jornadas también de ocupación de las escuelas secundarias públicas, y las jornadas también feministas en la calle, contra el recrudecimiento de la ley del aborto en Brasil. Entonces el movimiento feminista y el movimiento negro y sobre todo el movimiento de mujeres negras han sido las que más han protagonizado las manifestaciones y las articulaciones de los movimientos sociales en las calles y en los bastidores, ¿no? Digamos, en Brasil. Entonces, que hay este crecimiento de esta conciencia feminista, que hay este crecimiento de esta conciencia antirracista, no es casual que ahora tengamos un presidente que haya tenido como su línea, ¿no? Una de sus líneas, la lucha contra la ideología de género, la lucha contra cualquier política de izquierdas. Y afirmaciones abiertamente racistas. Exacto, también, ¿no? Exacto. Entonces no es casualidad. Ah, y decía, hay afirmaciones abiertamente racistas. Sí. ¿Qué fue más lo que habías preguntado? Vale. Ahora mismo, pues, los movimientos feministas, movimiento antirracista, de mujeres negras, de movimiento LGTB, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de que ha habido una victoria muy grande de este hombre, es verdad. O sea, se está generando ahora una serie de articulaciones para repensar los movimientos de izquierda. Y yo creo que también estamos viviendo un momento de duelo aún que está tardando en pasar. ¿Sabes? Hay un poco el shock, porque las personas que no pueden salir del país o que no pueden tener una protección policial viven con el miedo diario en el cuerpo, ¿no? Y no son palabras vacías, o sea, no estoy hablando en genérico, estoy hablando de que escuchas personas cercanas decir, yo tengo miedo a salir a la calle, ¿no? Entonces, y esto se repite, y vas hablando con la gente y dices, yo también tengo amigos. Entonces, estamos viviendo ahora mismo un momento de duelo. Pero yo creo que hay que hacer hincapié en que, si bien es cierto que él tuvo como un 47% de los votos, también ha salido muy fortalecido el movimiento feminista y el movimiento antirracista en Brasil, precisamente. ¿Sabes? Yo creo que si hubo una articulación política en el país como hubo contra este presidente, solo pudo ser precisamente por el movimiento feminista y el movimiento antirracista del país. O sea, no fueron los sindicatos históricos, no fueron los movimientos sociales más históricos como el MTST, que también estuvo presente, por supuesto, pero fue el movimiento feminista y el movimiento negro del país el que consiguió aunar todas esas fuerzas para esa demostración de esa muestra de fuerza contra este presidente y sus políticas, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues yo creo que estamos viviendo un momento de duelo, pero sí hay articulaciones de una frente nacional por la democracia, en la que se está unando, pues, como todos los movimientos posibles, ¿no? Y pensando qué podemos hacer ahora mismo, porque salir a las calles ahora no, o sea, para manifestarse se ve que, pues, hay disenso, ¿no? De si es realmente la mejor estrategia. La gente está cansada, pues, y se está repensando. Ahora mismo. Yo sí que noto que estamos tardando bastante en el duelo. Esto sí. Pero tampoco podemos exigir que esto. Tampoco podemos pensar que de la noche a la mañana vamos a dar una respuesta contundente a un presidente que apenas ha empezado su mandato, ¿no? Entonces, pensar a largo plazo, yo creo que ahora es lo más importante. Que se esté reforzando esta frente nacional, yo creo que es lo más positivo que puede haber ahora mismo. Y repito, o sea, es una frente nacional protagonizada sobre todo por el movimiento feminista, el movimiento feminista de mujeres negras. Esto, y es ahí. Las reacciones de las políticas de Bolsonaro van por ahí, ¿no? Van contrarias a este fortalecimiento de los movimientos sociales. Porque es cierto que él tuvo un 46%, pero también tuvimos la mayor abstención de la historia de la democracia en Brasil, más de un 20%, que sumada a los votos nulos serían casi un 30% de los votos que serían de las personas votantes, ¿no? Con lo cual, esto, sumado a los votos que fue a los partidos de los trabajadores, pues podemos darnos cuenta que no es la mayoría del país la que apoya las políticas de este señor, ¿no? Sino que tenemos a una mayoría del país cansada y dispuesta a repensar también la forma de hacer política, ¿no?, en el país. Yo me he quedado muy satisfecha, sobre todo con la forma como se ha podido organizar tanto el LNU y dentro de las universidades, y la reconexión también con las personas en la calle. Yo creo que el momento ahora de hacer autocrítica, eso es algo que yo establezco un paralelismo muy grande con lo que se está viviendo aquí, ¿no? Que se está hablando de que la izquierda no sabe conectar con la gente aquí, por eso se dan fenómenos como lo de Vox en Andalucía, ¿no? Pero bueno, pues sí, quizás los partidos de izquierda y los movimientos sociales colectivos, desde los más pequeños a los movimientos más organizados, más grandes, debieran repensar su forma de comunicar, ¿no?, con la gente, y yo creo que y salir de nuestras burbujas. Está claro, sobre todo con una Andalucía donde también se vio el 41% de abstenciones, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Que no son representativos en el fondo estos movimientos de la extrema derecha. No lo son, por mucho que tengan. Pero son muy sonantes. Sí. Yo la verdad es que mientras ibas hablando he hecho un paralelismo en mi mente con el tema de lo de la ideología de género. La verdad es que es una de los puntos principales que está llevando Vox y buena parte de la ultraderecha a nivel mundial. Uh-huh. Y es un filón con el que vamos a tener que enfrentarnos en los próximos años, y probablemente aquí tengamos una situación, salvando las distancias, en las próximas elecciones y en las siguientes generales, pues que puede ocurrir un escenario parecido, salvando las distancias de nuevo, con una ultraderecha con cada vez más, probablemente más poder mediático y institucional, haciendo mensajes cada vez más publicitados de odio contra la peña racializada y la peña disidencia de género y femenina. Sí, sí, sí, y es que se nota los impactos reales que tiene un discurso tan virulento, ¿no? O sea, en esas elecciones, con esta ola de violencia que hubo durante el periodo electoral, se veía de forma muy clara el poder de las palabras, ¿no? El poder de que un discurso... el poder de legitimar la violencia de un discurso, el discurso violento de este, lo que es ahora el presidente, que él, hay una serie de vídeos y una serie de palabras que él dice todo tipo, ¿no? Desde la apología a la violación hasta insultando las comunidades negras y afrodescendientes o de descendientes de las personas esclavizadas y personas indígenas, diciendo que no va a haber ningún centímetro más de tierra para estas personas. Entonces, y que de repente hay esta ola de violencia precisamente contra esas personas, ¿no? Entonces, es la forma que vemos ahí del lenguaje, como el lenguaje de tener poder para herir los cuerpos, ¿no? Para poner... para atravesarnos de una forma muy, muy, muy, muy real, para matar, el poder de matar, el poder del lenguaje de matar, de acabar con las vidas, ¿no? No es suficiente con que él diga que él no tiene responsabilidad por los actos de todas las personas de su país, no es suficiente, porque él precisamente ha legitimado todo ese discurso, ¿no? Sí, es como ahora con lo de la marcha migrante. Toda la gente que se ha ido a grupos de personas en Estados Unidos, gente blanca que han ido con sus rifles a hacer guardia en las fronteras, totalmente respaldados por las fuerzas del Estado de allí. Claro. Entonces es como dar carta libre a todo este tipo de violencia, ¿no? Como yo me siento como legitimado para hacer todo esto, es muy peligroso, claro. Es como... No, es... Para mí es que no hay otra forma de decirlo, pero es esto, es el poder del lenguaje de matar. Es durísimo. Y ahora pues hay que ver de qué forma podemos subvertir, ¿no?, este lenguaje, también no dejar que ellos se apropien de todos nuestros discursos, ¿no? Porque de repente ahora va a ser que no vamos a poder hablar de género como para máscara, ¿no? Yo he visto como artículos de izquierda, de personas de izquierda, que decían que tenemos que empezar a comunicar con las comunidades más pobres y tal, sin hablar de feminismo. Yo creo que no hay que perder terreno. Yo creo que precisamente, o sea, hay que hablar de movimientos de mujeres, pero quizás no hablar de, no, no tocar la palabra feminismo, quizás no tocar en la palabra maricón, por ejemplo, porque es como muy insultante para determinar, pero es que yo creo que no hay que perder terreno, ¿no? El discurso, o sea, parte de la lucha está ahora también en disputar la narrativa con esos movimientos de extrema derecha, y no podemos dejar que ellos nos roben las palabras, porque se nos roban las palabras. Sí, perdemos, sí, parte de lo que tenemos. Yo creo que en los movimientos sociales de izquierdas, en los países donde ahora de una forma o de otra se están dando esos procesos de recrudecimiento de las derechas y de la instauración de gobiernos que en realidad son gobiernos con tendencialmente fascistas, o de, ¿no? Como es el caso de Italia, por ejemplo. Yo creo que ahí es todo lo que has dicho, ¿no? Y también un trabajo interno muy grande, muy grande, para trabajar nuestro propio racismo, nuestro propio clasismo, y para verdaderamente no poder hacer un frente unido que sea mucho más fuerte, que sea sin perder todas las, ¿no? Todo lo que podamos haber ya construido y peleado en esos años, y también revisándonos, ¿no? Constantemente, para que no nos pille ni separados y ni reproduciendo esas mismas dinámicas internamente, ¿no? Uh-huh. Completamente de acuerdo. Lo que os comentaba antes, o sea, esas relaciones machistas, homofóbicas y racistas están en el ADN del país, ¿no? Brasil es un país que, cuando dejó de ser colonia, mantuvo unas relaciones y unas prácticas entre señores y esclavos en relaciones laborales cotidianas, como puede ser el papel de las empleadas del hogar, las empleadas domésticas en las casas, ¿no? Entonces, que no han tenido derechos laborales hasta 2013. O sea, fue cuando empezó, cuando se aprobó la ley de derecho que les concedió derecho a las mujeres trabajadoras del hogar. Entonces, esas relaciones esclavo, es que no sé la palabra en castellano, pero sería esclavocrata, de que mujeres que trabajan todo el día, que crían a los hijos de los señores y de las señoras, y no solo señores y señoras con mucho dinero, pues que cualquier familia de clase trabajadora ha podido externalizar el trabajo de los cuidados y del hogar a otras mujeres más pobres, y generalmente mujeres negras y pobres, porque había esta ausencia de derechos laborales de estas mujeres, ¿no? Entonces se ha pagado una miseria y esas relaciones se mantuvieron, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente no es tan hablamos de que nos ha pillado por sorpresa que este hombre haya salido presidente, pero si vas mirando en lo que son las relaciones sociales en Brasil, esas relaciones ya estaban ahí candentes, ¿no? O sea, ya siempre han estado presentes. Entonces, lo que dices, eso tiene mucho sentido. O sea, trabajarnos internamente para no seguir reproduciendo eso entre nosotros mismos, ¿no? Pues la única forma, curar la herida, ¿no? La herida, curar la herida colonial es el primer paso para superar esto, digo yo. Sí, pues mil gracias. Ay, a vosotras. Vamos a poner una última canción, y también antes de cerrar, igual aprovechamos para... sábado y domingo hubo el quinto encuentro estatal feminista aquí en Valencia para la organización del 8 de marzo. Seguirán habiendo más encuentros a nivel territorial para ver qué sacamos en la calle ese día y en nuestras agendas el resto del año. Desde Tofuria queremos mandar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las compañeras trabajadoras sexuales que de momento no han podido verse reflejadas en ninguno de los discursos que se han llevado ahí dentro en esos días, que esperamos que a nivel de Comisión Territorial de Valencia podamos hacer más y mejor, porque el año pasado las únicas que reconocieron las trabajadoras sexuales fueron las compañeras en Barcelona, las únicas que la sacaron en su manifiesto. Esperamos que este año pueda pasar esto aquí y en más sitios, y nada, que siempre con las trabajadoras sexuales. Y antes de acabar de todo el programa, bueno, yo quería decir que este mes está habiendo en la zona deseativa convocatorias en contra de la caza. Y bueno, permaneced atentes porque quizá haya una también este sábado, probablemente, que es ya el último día que tienen legalmente permiso para cazar. Y que eso, que quienes queráis seguir, pues adelante. Pues, ¿qué ha dicho? Bueno, os agradezco el espacio. Espero que me volváis a invitar. Quizás más que bienvenida. Pues y bueno, pues nuestros más ánimos y abrazos también a toda la comunidad LGTBI brasileira y bueno, toda esta peña que ahora está viéndose un poco, pues lo que has dicho, ¿no? En un proceso así un poco, pues con miedo, que se ve vulnerable y nada, y espero que os cuidéis mucho. Sí, pero habrá mucha resistencia, ¿eh? O sea, claro. ya, yo creo que el momento ahora es este, o sea, un poco de recuperación, pero... Muy bien. Pues entonces, llegar a la solidaridad. Acabamos con Mac Cushu. Ay, MC Shushu, pues sí, un beijo. Vale. Un beso a todas. El musicote que hemos tenido hoy, que conste. Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem, um beijo pra travesti, um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é fifi, um beijão pras maloqueiras, um beijo pras travesti, um beijo pra quem é de longe, um beijo pra quem é daqui, um beijão para o meu bonde, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem, um beijo pra travesti, um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é fifi, um beijão pras maloqueiras, um beijo pras travesti, um beijo pra quem é de longe, um beijo pra quem é daqui, um beijão para o meu bonde, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo.